día. No hay nada que pueda yo hacer. Sé que el tiempo que pierdo intentando perder es el mismo que ganas cuando ya no llamas. Sé que un día te vas a cobrar las 10.000 chingaderas que te hice pasar. Te agradezco aún con eso la coordinación entre quien se destruye y quien logra la iluminación. Sé que el plan no era tener un plan. Sé que tiendo a llamarte después de tomar. Sé que atisbo un camino tranquilo al final y que me he consumido de tanto incendiar. Sé que estoy desgastando el riñón y que un hijo ahora mismo requiere timón. No consigo otro abismo que el del corazón cuando intenta llenarse con nada, guitarra y bombón. Gracias por lo dado, por el gallo, el yin y este error de vivir sin ti. Gracias por todo el daño, por la fe en San Fernando y el año en el que pude ser. Que andamos armados los dos, sin peligro de unirnos buscando a un amor. Sé que el barco se ha hundido conmigo a estribor y que no queda un hilo que aún una los dos. Sé que es tarde para darme valor. Sé que sabes que nadie peleó como yo. Hay constantes, no obstante, que busco evitar para darte otra cosa que no sea más que esta canción. Gracias por lo dado, por el gallo, el yin y este error de vivir sin ti. Gracias por todo el daño, por la fe en San Fernando y el año en el que pude ser feliz.